La historia de Da Baum empieza en Buenos Aires en el año 2011. En ese entonces, Samaniego era estudiante de producción musical. Entre clase y clase, compuso algunas canciones acústicas y decide subir estos temas a sus redes sociales. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Cuando regresó a Ecuador, decide conformar una banda que interpretará los temas que compuso en Argentina. Las canciones circularon muy rápido entre la gente a través de las redes. De esta forma nació Da Pound. Aprovecharon la popularidad de los temas para producir su primer disco, El Peón, que obtuvo gran acogida. Calendario que dio a luz

Tripulación de Osos nace cuando cuatro amigos deciden juntarse a tocar, escribir canciones y gestionar sus propios conciertos en su natal equipo. en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Robo Hormiga los posicionó dentro de la escena musical ecuatoriana como uno de los actos de rock and roll más influyentes de los últimos tiempos y llegó a ser recomendado por la Rolling Stone de México como uno de los mejores discos de ese año. Sonidos han viajado por todo el continente, visitando países como Colombia, México, Perú, Chile y Argentina. Mauro Samaniego iba a sacar su disco solista en el 2020, pero llegó la pandemia y el confinamiento, y gran parte de su material discográfico lo grabó con instrumentos y materiales caseros. Dejemos perder el